soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar. Quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa, después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca. Que nos cumplas feliz, amada mía, que nos cumplas feliz. Años con la música, queremos compartir este momento tan importante para nosotros con todos los amigos que nos acompañaron desde un principio, toda la gente que confió en esto desde un principio, decirle que los queremos un montón y que le agradecemos un montonazo por todo el apoyo que nos brindaron en las buenas y en las malas, por haber estado siempre junto a nosotros. Muchísimas gracias, de parte de sus amigos de los Reyes del Volga. Chau, chau.